habrá espada de dos filos en sus manos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Reciba bendición. Ahí donde está el auditorio radial, ahí donde están, estamos ministrando en el nombre del Señor. Oh, oh, oh. Aleluya. Aleluya. Adoración y alabanza. El Señor le va a bendecir. Hijos de Sion, volverán a Sion cantando y alabando. Ah, aleluya. Ah, alabe al Señor. El Señor le quiere bendecir de manera directa. El Señor quiere llegar a su vida. Aleluya. Vamos a cantar con mis hermanos. Aleluya. Aleluya. Alabamos. Alabamos al Señor, alabando al Señor. Gloria. Alabe al Señor, alabe al Señor.